cierra, otra está abierta. Un corazón siempre bombea. Si todo te da vueltas, te sientes mal herido, respira hondo y anhela. Solo con ilusiones el mundo es una torpeza, pero por error nos inunda la tristeza. Solo con ilusiones el mundo es una torpeza, pero por error nos inunda la tristeza. Son poesías de notas lo que en el aire flota. Son mensajes.